Sobre la hora. Construyendo al aire una mañana distinta. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue. Te recordamos que si querés chusmear lo que venimos produciendo desde Sobre la Hora, si querés repasar, volver a escuchar algún informe, alguna entrevista, no tenés más que ingresar a www.sobrelahora-medioradio.com.ar. Allí en nuestra página de internet vas a encontrar las producciones del programa colgadas para volver a escuchar, para compartir, compartirlas en tu Facebook también. Y te recordamos la consigna para el día de hoy, que tiene que ver precisamente con cuáles son los recuerdos de tu primer trabajo y cuáles, como también le abrimos, mira, el paso a la degustación, ¿cuál es el recuerdo que tenés de uno de tus mejores almuerzos, cenas de primero de mayo? También la queremos compartir aquí en esta mañana de Sobre la Hora. Nos vamos ahora a meter en lo que tiene que ver, precisamente lo anunciamos más temprano cuando estábamos arrancando, la ley antidespidos, la situación que se está viviendo en materia económica. Estuvo esta semana Claudio Lozano en Río Cuarto, allí en la provincia de Córdoba, en primer lugar acompañando la candidatura de Federico Giuliani a intendente por la ciudad de Río Cuarto. Las elecciones, recordamos que van a ser el próximo 12 de junio, y también allí estuvo vertiendo unas cuantas definiciones políticas que precisamente, bueno, tienen que ver con la actualidad. Una de ellas es: este es un gobierno para los ricos. Para conversar un poco más acerca de alguna de estas definiciones, estamos ahora en comunicación telefónica precisamente con Claudio Lozano. ¿Qué tal, Lozano? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ahí estuvimos un poco leyendo algunas de las definiciones, como decíamos recién, que estuviste compartiendo allí en las actividades y en la conferencia de prensa en Río Cuarto, y ahí justamente anunciabas, o mirabas lo que iba a darse en el día de ayer, esta movilización de las 5 centrales sindicales, y lo ponías en el contexto de que Macri de alguna manera había logrado esto. Bueno, ¿cuál es el análisis que haces de esta situación un día después? Bueno, sí, la verdad es que lo primero que hay que decir es que logró algo prácticamente muy difícil, ¿no? Casi imposible, que es algo que prácticamente no ocurría hace 12, 13 años, que estas 5 centrales hicieran algo de manera conjunta. Y la verdad que tengo la impresión que luego de la marcha de ayer, de la masividad que tuvo, y demás, creo que si no hay una evaluación por parte del gobierno que implique revisar en parte el rumbo adoptado, lo que ocurrió ayer puede ser el preludio de un paro nacional que seguramente va a tener una magnitud importantísima en el mes de mayo. Y por otro lado, bueno, lo que permitió que tal cosa ocurra tiene que ver con esa definición que vos mencionas, que en todo caso dije en el marco de la conferencia de prensa en Río Cuarto, que es que todas las definiciones que tomó el gobierno desde que comenzó de manera concreta y específica en estos poco más de 100 días que lleva gobernando, son medidas que han implicado procesos muy significativos de transferencia de ingresos hacia los sectores con mayor capacidad económica, básicamente al gran capital ubicado en el sector del agronegocio, de la agroindustria, de la exportación, de la minería, del gran capital industrial, del capital financiero, donde prácticamente por la vía de la devaluación, el impacto en los precios, la eliminación de las retenciones, los tarifazos, digamos, todas estas cosas, la caída salarial de prácticamente 15% en términos reales desde que comenzó el gobierno en diciembre hasta acá, los más de 100.000 despidos que se produjeron y que involucran tanto ya a esta altura del partido al sector público como al privado, y que ha implicado una transferencia de excedente y por lo tanto de mayor rentabilidad empresarial de aproximadamente más de 13.000 millones de dólares. Bueno, todo esto, digamos, tiene, digamos, asumado al hecho de que prácticamente más del 50% de los funcionarios que ocupan hoy las poltronas de los ministerios son CEOs, gerentes o ejecutivos de los principales grupos empresarios del país, redondea una cuestión de que este gobierno resulta muy difícil decir que no es un gobierno de los ricos, porque además todos los temas de carácter social que supuestamente vendrían a compensar en parte definiciones de esta naturaleza, todos ellos se han anunciado, pero todos ellos siguen pendientes, ninguno prácticamente se ha puesto en marcha, ni la devolución del IVA, ni la extensión de la asignación por hijo, ni la reforma prometida en materia de ganancias, digo, todas esas cosas que en todo caso son la agenda que el gobierno ha planteado como compensación social frente a lo ocurrido, todo eso sigue anunciado y sin ninguna definición en concreto. Yo, en las últimas semanas, en los últimos días, como bueno, la cuestión ya del empleo y la cuestión social se instaló de tal modo, el gobierno ha hecho otra cosa que hacer conferencias anunciando este plan turístico que va a traer tantos empleos, plan de obra pública que va a traer tantos otros, pero digo, son todas grandes definiciones que ninguna tiene un correlato concreto, específico, inmediato, como si lo han tenido todas las definiciones de política que de alguna manera mencionaba antes, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, Claudio, acá Manuel Rodríguez. Preguntarle un poco por otro de los temas de la semana vinculados en materia de políticas para los trabajadores, que es la media sanción en senadores de la ley antidespidos y, bueno, en diputados que todo pareciera indicar que saldría con comodidad el anuncio del presidente de que si esto ocurre será vetada. ¿Qué opinión al respecto? Primero, al respecto de la ley, una ley per se puede modificar una situación. Recordábamos acá en los 90 cuando se promovían todas las leyes de flexibilización, contratos basura, todo eso diciendo que así iba a crecer el empleo porque los empresarios no invertían porque después echarlos era más caro o porque había que pagar las cargas sociales, quedó más que en claro que no era ese el motivo, porque con todas esas leyes que rebajaron la dignidad del trabajo, tampoco se creó empleo. ¿Qué pasa con el caso este de la ley de antidespidos y qué pasaría si se vetara? Bueno, primero lo que hay que decir es que Macri, cuando aludió a este tema diciendo que son cosas que se hicimos y fracasaron, mintió descaradamente, porque tiene la evidencia histórica en su contra. La doble indemnización se instaló en la Argentina en el año 2002 y rigió hasta el año 2007. Y la verdad que entre el 2002 y el 2007 la creación de empleo en la Argentina fue muy significativa, fue uno de los periodos, luego de la crisis de la convertibilidad, en donde mayor empleo se creó. Así que la existencia formal de la doble indemnización no fue en ningún caso un obstáculo para la creación de empleo. Del mismo modo que digo esto, nadie puede decir que se creó ese empleo porque estaba la doble indemnización. En realidad lo que pasó es que del 2002 al 2007 la actividad económica en la Argentina creció y consecuentemente al crecer la actividad económica creció el empleo. Y hoy estamos discutiendo lo que estamos discutiendo porque la Argentina pasó de una fase de estancamiento económico a una fase de caída de la actividad como consecuencia de las políticas puestas en marcha por el gobierno nacional. O sea que cuando hay crecimiento de la actividad, hay crecimiento del empleo; cuando cae la actividad, cae el empleo. Esta es la relación real entre una cuestión y otra. No tiene demasiado que ver el tema de la cuestión de las normativas que puedan encarecer o abaratar el despido en lo que hace a la creación o destrucción de empleo. Lo que define es el nivel de actividad económica. Por lo tanto, lo que hay hoy es una discusión respecto a cómo se replantea el rumbo que está en curso. En realidad, lo que hace la prohibición del despido es colocar una posibilidad para rectificar situación. ¿Qué es lo que permite hacer? En primer lugar, por lo que yo mencioné anteriormente, si hubo un proceso de transferencia de ingresos que implica mayores rentabilidades para ciertos sectores del empresariado, lo primero que permite la previsión del despido es evitar que grandes firmas que se encuentran en una situación importante con estímulos que han recibido con las políticas de los últimos meses realmente muy significativos, no despidan, no puedan despedir, porque claro, tienen capacidad económica suficiente para que tal cosa no ocurra. De hecho, objetivamente, en los últimos días, por ejemplo, una de los grupos empresarios beneficiarios de las políticas en curso, como Techín, despidió trabajadores. Consecuentemente, una prohibición de esta naturaleza permitiría que un grupo empresario de esas características, que no tiene ninguna justificación para despedir a nadie, pueda hacerlo. Uh-huh. Existen otros sectores empresariales, pymes, vinculados al mercado interno de demanda masiva, que en el contexto recesivo, con la suba en las tasas de interés, con los tarifazos y demás, y con la apertura importadora que también está presente hoy en el país, pueden tener inconvenientes, y el único mecanismo que ellos manejan es la relación con el costo laboral y consecuentemente con la posibilidad o bien de reducir salarios o bien de ennegrecer la planta de empleo o bien despedir trabajadores. Esto sí aparece como problema, y ahí la prohibición del despido lo que hace es abrir una instancia de negociación protegiendo al trabajador para que la política pública establezca algún mecanismo compensador y evite este efecto. Ya la política compensatoria que puede ser vía subsidios, sí, desgravación de algún tipo de impuestos, facilidades financieras por parte de la banca pública, lo que fuere. Pero digo, abre esta propuesta una instancia de negociación que sea vocación por modificarla, se puede modificar para evitar que en un contexto de crisis de esta naturaleza el trabajador tenga el impacto más complicado. Esto es lo que permite una herramienta como sería el hecho de que se apruebe una propuesta de esta naturaleza. Obviamente funciona y tiene resultado si hay vocación por parte del Estado de modificar las cosas. De lo contrario, no funciona. Y de hecho, ese es el problema. Macri por eso dice que lo va a vetar, porque la verdad que la recesión que estamos viviendo no es un accidente, no es algo que esté ocurriendo y no quieran que ocurra, sino que en realidad sí pretenden que ocurra, porque es el modo en que ellos entienden que, en primer lugar, va a ser más lenta la evolución de los precios, vamos a pasar de tasas de inflación que están entre el 4, el 5 o incluso que puede llegar al 7 en el curso de este mes. La idea es que a partir de ahí empiecen a bajar y estén en el 1.5-2. Para que bajen allí, ellos necesitan la recesión, y ellos necesitan la recesión para disciplinar también vía desempleo las demandas de los trabajadores. Así que en realidad la razón por la que dice que le va a vetar es por esto, no porque tenga nada que ver con destruir empleo, no sirva. No, sino que es parte de su plan económico. Exactamente. Claro. Y en realidad lo que sí también pasa en términos políticos, y por eso sería muy importante que diputados termine aprobando, porque si Macri, creo, decide vetar, que por otra parte es una práctica que por lo menos los porteños en la legislatura la conocemos bien, se ha caracterizado por vetar cuánta cosa no ha sido de su agrado. Sí. Lo cierto es que sí podría ser una buena razón para el paro nacional. Uh-huh. La última, Claudio, bueno, como decía al principio, volvés de Río Cuarto. ¿Cómo viste la candidatura de Giuliani a intendente en la ciudad? Bueno, la verdad que lo vi muy bien, están haciendo un trabajo formidable, sinceramente son la opción frente a quienes en todo caso expresan más de lo mismo, que son tanto la candidatura que supone la continuidad del actual intendente Yuri, que en realidad va en el marco de lo que es la propuesta de Cambiemos, uh-huh, y por otro lado la propuesta del azotista del candidato Llanosas, que es la otra. Realmente Federico expresa una renovación en términos de propuesta política, en términos generacionales, y la verdad que están haciendo una muy buena campaña. Tuvimos no solo la posibilidad de tener un muy buen trato por parte de los medios en Río Cuarto, sino además una charla pública muy interesante, que no, a diferencia de otras veces, no se hizo en un local cerrado, se hizo en un café abierto, público, en el centro de Río Cuarto, con una presencia de mucha gente que no había ido al café a escuchar nadie, que sin embargo se quedó debatiendo y discutiendo, uh-huh, sobre la problemática del país y de la ciudad, porque además tuvimos la oportunidad de un economista del Plan Fénix y de la Universidad de Río Cuarto me acompañara en la presentación, discutiendo también los temas de una ciudad que tiene todo para tener un desarrollo pujante. Es una ciudad que está metida en el núcleo sojero, que por lo tanto no faltan recursos allí, pero que sin embargo es una ciudad que está fracturada, con niveles de empleo negro que prácticamente implican la mitad de la población laboral, con una fractura social muy significativa, con déficit en materia de infraestructura, con un 70% de las calles de la ciudad de Río Cuarto que son todavía calles de tierra. Así que la verdad que permitió un debate muy interesante con la gente. Así que y en este escenario donde tenemos de un lado la corruptela del gobierno anterior y del otro lado las prácticas de saqueo de los grupos empresarios, que emerge una propuesta política diferente, esa es por lo menos la vocación de unidad popular, y es lo que hay que hacer en cada una de las localidades, y los compañeros lo están haciendo muy bien ahí en Río Cuarto. Muchísimas gracias, Claudio Lozano, por la atención de siempre. No, al contrario, gracias a ustedes, hasta siempre. Adiós, era Claudio Lozano entonces conversando en esta mañana de sobre la hora, 22 minutos ya pasaron desde las 9 de la mañana, 4017-121, 4017-158.